Bien, ha pasado 4:10 a.m. y ya estoy en contacto con Hugo Quadrelli, gerente de Camusi. Buen día, gracias por atendernos, Hugo. ¿Cómo está usted? Buen día, muy bien. ¿Cómo le va a usted? Bien, bueno, empieza el frío y ya empiezan algunos problemitas con los calefactores, con la gente que no prende por allí un calefactor, pero deja la cocina prendida para calentarse. No se verifican por ahí algunas conexiones de gas porque este plomero me cobra más barato, entonces llamo a este y resulta que es un peligro permanente, por eso Camusi siempre está haciendo recomendaciones. En este caso, ¿cuáles para este año? ¿Cuáles son las prevenciones y las recomendaciones que tenemos que recordarle a los vecinos, Quadrelli? Bueno, la verdad que hiciste una buena síntesis del tema, pero yo hoy y el otro día hablaba con una colega y con un colega de ustedes y le comentaba que nosotros tenemos distintos lugares de la provincia y lugares todavía donde el gas natural no llega, y localidades que no tienen. Entonces, quisiera extender un poquito el tema de la peligrosidad del monóxido de carbono a que es una combustión incompleta de distintos combustibles. En nuestro caso es el gas natural, pero hay localidades donde no lo tienen, por tanto, usan madera, carbón, querosén. Entonces, siempre que la combustión esté incompleta, que no se haga bien la combustión, todos los humos de la combustión y dentro de los humos de la combustión, el monóxido de carbono son peligrosos por el combustible que se utilice, cualquiera fuese de ellos. Aclarado esto, yo ahora sí nos vamos a centrar cuando el combustible es el gas natural, que es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué es una de las cosas, o cuáles son una de las cosas primeras que una persona siente ante las características? Por ejemplo, nombraste hace un ratito, si hay monóxido de carbono en el ambiente, puede sentir un dolor de cabeza, puede sentir náuseas, puede tener hasta desmayo, o más, digamos, pero no quiero exagerar, pero puede pasar, llegar hasta las últimas consecuencias, que sería la muerte, ¿no? Pero entonces, nosotros creo que cuando una persona siente eso, lo primero que tiene, por lo menos, es saber que una de las alternativas puede ser monóxido. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver y saber, la gente quiere saber, cuáles son las cosas que integran una instalación interna de gas que le puede provocar, en última instancia, ante un desperfecto por un problema de mantenimiento, que se originó en monóxido de carbono. Entonces, yo hablo siempre de que los artefactos que se colocan en las instalaciones internas son de tres tipos distintos de ventilaciones. Hay algunas, ustedes saben que hay artefactos que no tienen ventilación directa, caso una cocina, caso una pantalla. Hay otros que tienen un solo caño, en el caso de un tiro natural. Entonces, tiro natural, por ejemplo, un termotanque. Yo no digo que todos los termotanques sean igual, digo que hay, lo más común es un termotanque de tiro natural. Y después estaría los de tiro balanceado, que son los que tienen dos caños, uno de afuera, dos caños. En ese el oxígeno entra por un caño y los gases de combustión salen por otro. Entonces, lo que tienen en común todos estos artefactos, todos, cualquiera sea el tipo de tiraje, es que para que se prenda la llama necesita oxígeno, combustible, bueno, digamos, que en este caso estamos hablando de gas natural. Entonces, una cosa necesita oxígeno y otra es que cuando se enciende, dentro de los humos de la combustión, si la combustión es algo incompleta o incompleta, van a ver una llama naranja, una llama que está en humos negros arriba. Dentro de esos humos está el monóxido. Por lo tanto, una cosa que hay que hacer es el mantenimiento de cualquiera de esas dos. Nosotros precisamos que para que se encienda la llama, oxígeno. Bueno, no puede estar tapado nada que me traiga el oxígeno, que me recupere el oxígeno dentro de esa habitación o dentro de cualquier parte de un apartamento. Por lo tanto, esa rejilla que se pone en la parte inferior, tanto sea para el tiro natural como para el que no tiene tiraje, es necesario que esté siempre limpia, no esté tapada. Y lo sumo a la combustión, o sea, aire más caliente, está dentro de un ambiente más, de una parte más caliente, va hacia arriba. Por lo tanto, esa rejilla superior tiene que estar también destapada. No podemos que, porque es invierno, tapar esa rejilla, porque justamente cumplen una función. La de arriba, que está el humo de la combustión, entonces la de abajo, en el caso de la cocina, las que no tienen tiraje, y la de abajo entra el oxígeno para renovar el oxígeno del interior de la vivienda. Entonces, cuando es no tiene tiraje, tenemos eso. Cuando tenemos un tiro natural, que es el caso de un termotanque, bueno, tiene que haber una rejilla interior, que es la que mete el oxígeno para que yo pueda quemar tranquilamente, se encienda la mecha del piloto, en principio, de un termotanque, y después el quemado. Y por último, la de tiro balanceado, que son las que el aire viene de afuera, el humo de combustión va hacia afuera. Eso podemos decir, estaríamos bárbaros, pero justamente donde tenemos una mayor cantidad de problemas. Porque generalmente ese tipo de los artefactos son sacados muchas veces en momentos en que no hace necesario utilizarlos, y después lo coloca cualquiera que no es un especialista y que tendría que ser un matriculado. Entonces, lo coloca mal, y entonces entre medio del calefactor y la salida del humo de la combustión, por ahí no sale el monóxido de carbono si no está bien colocado. Eso es, en líneas generales, la teoría de cómo tendríamos que ir llevando una buena instalación de gas y su mantenimiento. Acá tiene que quedar claro que siempre que se toque la instalación de gas lo tiene que hacer un matriculado, y que además puede haber esas chimeneas se pueden tapar por cualquier cosa. Se puede tapar por un nido que haga, pues ensucia, digamos, la salida de los gases de la combustión, o puede ser que el tiempo los corroe, también se tapan por corrosión, o sea, se va cayendo chapas adentro y se tapa. Entonces, todo lo que nos tape los humos de la combustión, y que esos humos que queden en el ambiente, indudablemente eso tiene que estar verificado por lo menos todos los años que esas ventilaciones estén bien. Así que lo que nosotros recomendamos es verifiquen todos los meses, en esta época o marzo, abril, todo lo que es ventilaciones de los artefactos, e indudablemente si tienen que hacer alguna limpieza del calefactor interna, también se lo va a hacer, lógicamente que va a ser una evaluación, que va a ser el sistema articular. ¿Dónde tenemos acceso a los nombres de quienes están matriculados? Y más o menos, ¿cuánto es lo que saldría, si se tiene idea de lo que cuesta hacer limpiar un calefactor? Bueno, acceso se tiene poniendo, hasta en un celular, ponen Camusi, oficina virtual Camusi, ahí va a aparecer un lugar donde dice están los listados de los matriculados totales de Camusi, por lo tanto tienen que hacer un filtro. Le va a preguntar qué provincia, bueno, es de La Pampa, y en qué localidad, depende de la localidad que sea, lo ponen, y en función de eso van a ver cuáles son los matriculados que están, donde van a poder obtener el teléfono y todo como para comunicarse con ellos. Esos son todos los matriculados que están vigentes, ¿cierto? Porque por ahí hay matriculados que dejan de serlo, por tanto no tienen la vigencia. Sí, o uno ve muchísimas tarjetas o flyers que dejan en los negocios, así está matriculado y no tienen... Claro, por eso preguntaba en qué lugar uno sabe que va a llamar a alguien que efectivamente está matriculado. Yo lo único que le puedo decir es que en la página de Camusi van a encontrar, cuando entran, la posibilidad de contactarse con todos los matriculados de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, la Tierra del Fuego. Pero vayamos a La Pampa... con un filtro, va a decir, elige la provincia, y de la localidad, y ya está, ahí va a tener todos los matriculados. Con respecto a los valores, no, es imposible decirlo porque va a depender de lo que tiene que hacer. Va a depender del trabajo, es todo variable. Ahí no hay posibilidad de decir cuál es el valor, porque eso no está regulado, ¿no? Además que son cosas distintas y es un mantenimiento, por lo tanto nosotros no podemos entrar en no tenemos ese dato, ¿va? Porque es variable y además es muy difícil que se pueda llegar a saber ese dato. Bien. Cuadrelli, todos los años desgraciadamente tenemos que lamentar alguna muerte por monóxido. El año pasado fue tremendo, sí, algún accidente, algún incendio, todos los años, esto es inevitable. ¿Hay forma de poder ser más cuidadoso con el gas natural? ¿Hay alguna forma, hay algún implemento, alguna algo, un lector de monóxido que haga que corte? Bueno, hay sensores, hay sensores de monóxido, hay sensores de oxígeno, hay cosas que no están dentro de la norma, que nosotros lo tengamos que exigir, y no lo podemos exigir, pero sí hay sensores de monóxido que por ahí eso va a alertar un posible accidente y está bueno que se coloque, pero nosotros no, dentro de la norma no lo podemos exigir. Y ya sí, también hay muchos artefactos que vienen con sensores de oxígeno, con alguna cosa que en realidad, ¿por qué el sensor de oxígeno? El sensor de oxígeno, en realidad, cuando empieza a bajar la cantidad de oxígeno es porque el monóxido de carbono está ganando lugar. Entonces, se sienta el oxígeno y es la inversa de lo que del tema del monóxido. Por tanto, no se sienta el monóxido de oxígeno, pero se puede sentar también el oxígeno. Bien. Así que también de eso hay en el mercado local, en el mercado nacional, porque digo el mercado nacional hoy porque hay formas de compra hoy que por ahí escapa a nuestra ciudad, pero hay, sí, hay quien tiene estos sensores para la venta y no, seguramente se los traerá. Correcto. Cuadrelli, yo como siempre le agradezco muchísimo el tiempo que se toma en atendernos, en recordarle a la gente las cosas que hay que tener en cuenta, recordar fundamentalmente que Camusi tiene una oficina virtual y que tiene todas las recomendaciones a través también cómo hacer los trámites a través de la página. Lo que usted quiera agregar, el micrófono a su disposición. No, yo agregaría, podríamos agregar un tema que es cuando se encuentran, ¿qué pasa? Cuando alguien se encuentra con un, por ahí se puede llegar a salvar vidas, cuando alguien mismo de la casa, casi mareado, se puede levantar, porque esto ocurre generalmente de noche, ¿no? Y se siente de esa manera. Bueno, la forma es abriendo las ventanas, porque de esa forma lo que hacemos es dejar que entre oxígeno adentro y ya dejamos de respirar la mayor cantidad de monóxido. La otra es cortar la causa, es cortar el gas. Y de inmediato llamar a un médico, porque nos van a atender por este tema, indudablemente es un tema médico. Pero nosotros, el primer auxilio que podemos recomendar es justamente abrir todas las ventanas, cortar la causa, llamar a un matriculado y, lógicamente, dentro de lo posible, abandonar el ambiente donde están. Pero hay veces que por ahí puede ser hasta alguien jovencito que no puede levantar a una persona grande, y bueno, si no lo podemos sacar, no demoremos tiempo en eso, sino lo que tenemos que hacer es abrir las ventanas para que entre oxígeno y ya de esa forma el monóxido empieza a tener un porcentaje mucho más chiquito, y la otra es cortar la causa que genera. Si la carta es un calefactor, no se gasta ni digan calefactor ese, vayan y corten directamente la llave afuera si es necesario. O sea, para eliminar la posibilidad, porque por ahí no saben cuál es la causa o cuál es el accesorio que le está ocasionando eso. Vayan, cortan el gas y después alguien lo verá. Ya un matriculado verá, ya después perdón, no hay tiempo. Y bueno, lógicamente que sean atendido por un médico. Claro. Así que bueno, yo lo único que digo es que todos los accidentes por la calle son evitables. Es necesario hacer un mantenimiento periódico a los artefactos y a todas las ventilaciones, y siempre por medio de un matriculado. Muy bien. Cuadrelli, tengo una consulta que me llega por WhatsApp. Me pregunta si en alguna oficina están atendiendo en forma presencial. Atendemos en forma presencial con turno. Bien. O sea, se saca el turno. ¿Por internet o dónde se saca el turno? Sí, por internet con el teléfono mismo lo sacan y lo más probable es que lo vayan a llamar porque los turnos generalmente están a 24, 48 horas más o menos el tiempo que se están manejando por la cantidad por los turnos que hay, pero también lo van a llamar porque por ahí es una cosa que lo pueden ayudar por teléfono y por ahí no se usan por teléfono. Saquen el turno y seguramente lo van a estar llamando y le van a solucionar el tema con anterioridad que lleguen acá. Tratamos de ir adelantados con respecto a eso. Correcto. La respuesta entonces de Hugo Cuadrelli. Muchísimas gracias y seguramente en un tiempo vamos a estar molestándolo nuevamente para volver a recordar y reforzar estas recomendaciones, Cuadrelli. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y no es una molestia. Al contrario, todo lo que podemos aportar en este sentido, estoy a vuestra disposición. Hasta la próxima.